Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 3, las 2 en Canarias. Al menos una persona ha muerto y otras 3 han resultado heridas durante la consulta opositora en Venezuela contra el proceso constituyente promovido por el gobierno de Nicolás Maduro. Hace una hora que han cerrado los centros electorales, aunque de momento no hay resultados de la votación. Enrique Ordiales, buenas noches. Hola, buenas noches. Con esta nueva víctima, que según la Fiscalía es una mujer de 61 años, ya serían 95 los muertos desde que empezaron las protestas el pasado mes de abril. La oposición ha asegurado que un grupo de chavistas empezó a disparar contra la multitud que estaba en uno de los centros de votación en Caracas. Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, ha ido a votar rodeada de simpatizantes. Su marido lo ha hecho desde casa porque está condenado a arresto domiciliario. Otro opositor con la misma condena, Antonio Ledezma, ha mandado un mensaje al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y le digo al señor Zapatero que esto que está protagonizando el pueblo de Venezuela es el revocatorio que nos robaron el año pasado. Todo esto en una jornada en la que el gobierno del país ha convocado también un simulacro de la votación a la Asamblea Constituyente. Nicolás Maduro. Comparto la alegría de millones de venezolanos que han salido hoy al ensayo electoral más grande de todos los ensayos que se han hecho. Y es que los chavistas han visto en este simulacro una oportunidad de mostrar lealtad al gobierno. Emiratos Árabes está detrás del ataque informático a Qatar del pasado mes de mayo, según los servicios de inteligencia estadounidenses. El ataque contra la agencia de noticias de los Emiratos hace menos de un mes ha deteriorado las relaciones diplomáticas de la región. En total, 7 países han anunciado ya medidas de castigo a Qatar bajo la supuesta acusación de colaborar y financiar el terrorismo. Diego Checa, buenas noches. Buenas noches. El Washington Post publica a esta hora que, según los medios de inteligencia estadounidenses, Emiratos Árabes es el responsable del ataque informático llevado a cabo contra la agencia de noticias de Qatar el pasado mes de mayo. Cuando se produjo el hackeo, aparecieron declaraciones falsas del emir de Qatar en redes sociales y medios, y países como Emiratos Árabes, además de Arabia Saudí, Egipto o Bahrein, iniciaron un bloqueo contra Qatar, poniendo como una de las excusas esa información que había salido publicada. Ahora, los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen que la orden de hackear la agencia de información de Qatar la dio Emiratos Árabes. No está claro si también ejecutó el ataque o solo dio la orden y se lo encargó a alguien. El gobierno de Emiratos Árabes lo ha negado todo. Aquí, en España, Pedro Sánchez ha felicitado a los nuevos secretarios generales autonómicos elegidos en primarias este domingo, los de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y La Rioja. En el caso de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig continuará en el cargo tras imponerse al candidato sanchista, el alcalde de Burjasot, Rafa García, con un 56,7% de los votos. Radio Valencia, Bernardo Guzmán. Hace menos de 2 meses, Ximo Puig sufrió un duro varapalo al ver cómo Susana Díaz, a la que él apoyaba, solo obtuvo el 30% de los votos en la Comunidad Valenciana. La manifiesta enemistad entre Puig y Sánchez se agrandaba y el nuevo secretario general del PSOE, aunque sin evidenciarlo en público, impulsó una candidatura alternativa que ayer fracasó en su intento al sumar el 42% de los votos frente al 56% de Puig. De esta forma, el también presidente de la Generalitat Valenciana mantiene su liderazgo interno. Nada más conocerse el resultado, ya advirtió que se siente libre para elegir a la nueva dirección del partido, como hizo Sánchez con la suya. Por cierto, ayer hubo llamada de cortesía de Sánchez a Puig. Ahora habrá que ver si son capaces de recomponer la relación. En Cantabria ha ganado por la mínima el candidato considerado del sector sanchista, Pablo Zuloaga, al hasta ahora líder del partido, Eva Díaz Tezano. Y en La Rioja, Francisco Con, que fue representante del sector sanchista en la gestora socialista, va a suceder a César Luena. En el caso de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha revalidado también su liderazgo al frente del partido. El presidente extremeño ha llamado a la unidad. Recuerdo el día que, tras las primarias de mayo, le dije a nuestro secretario general, con el que he tenido la oportunidad de poder hablar, le dije que era muy importante que fuéramos conscientes de que cuando se producen unas primarias, unos ganan y otros pierden, pero el PSOE gana, siempre gana. Y en los deportes, Roger Federer ha ganado su 8º título de Wimbledon. El tenista suizo ha ganado por 3-0 al croata Marin Cilic. Y en fútbol, Ander Herrera en la SER, el jugador del Manchester United, ha pasado por el larguero, donde ha hablado del fallido fichaje de Álvaro Morata por el equipo inglés. El propio Real Madrid y el Manchester United han confirmado que hubo negociaciones y por supuesto que me llegué a ver con él. Pero bueno, le deseo lo mejor, si es en el Madrid o en cualquier otro lado. Una pena que no esté con nosotros, pero bueno, él es un delantero top, entonces sea donde sea, yo creo que va a triunfar. De momento es todo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en una hora a las 4, las 3 en Canarias, aquí en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. En la Cadena SER ya estamos aquí. Hola.

but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, a wonderful you. It had to be you. To be you. For you, it had to be. Steve Tyrell. Had to be la música en donde los superjefes fueron Count Basie o Ellington o Benny Goodman o Fletcher Henderson. En forma de Big Band tenían toda la fuerza del mundo, pero y sin necesidad de Big Band también, ¿eh? El compositor es Michael Franks. Un trío perfecto, Diana Krall, Popsicle, Tooth. When God gave out rhythm, sure was good to you. You can add, subtract, multiply, and divide by two. I know today is your birthday. And I did not buy no rose, but I wrote this song and instead I call it Popsicle Toes. Popsicle Toes. Popsicle Toes are always froze. Popsicle Toes, you're so brave to expose all those Popsicle Toes. Must have been Mr. Olympian with all that amplitude. How come you always load your Pentax when I'm in the nude? We ought to have a birthday party, and you can wear your birthday clothes. Then we can hit the floor and go explode. Popsicle Toes. sailor ever saw. I like to feel your warm Brazil and touch your Panama. But your Tierra del Fuego's are nearly always froze. We've got to seesaw until we unthaw those popsicle toes. Popsicle toes. Popsicle toes are always frozen. Popsicle toes. Ye are so brave to expose all those popsicle toes. Es un disco antiguo, año 90 y muchos. When I Look in Your Eyes se llamaba este buenísimo trabajo de Diana Krall. Una chica que se llama Sara Gasalek, pedazo de cantante. Y un tema bien conocido. A ver si te suena. Esto es Cadena Ser. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Canción muy popular, la ha cantado todo el mundo, Bing Crosby, no sé, Ray Charles, Ike and Tina Turner, bueno, Aretha Franklin, Nat Cole, claro. Canción que originariamente, no estoy ya muy seguro, pero era una canción del country. Unimos con algo en directo. Nuestro provecito. Provecito, digo. George Michael. My baby just care for me. Cars and races, baby don't care for. He don't care for heights and places. A little tail is a naughty style. And even Ricky Martin smile. Something he can't see. My baby don't care. I won't know. Says his prayers for. I said, baby, just cares for me. Muy cortito tema, ¿eh? You're nobody till some. Este es Dean Martin. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Qué bueno, ¿eh? You're nobody till somebody loves you. Cassandra Beck. Open your eyes and look at the day. You'll temazo. Don't stop thinking about tomorrow. Stop thinking about tomorrow. Don't stop. He'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone. Yesterday's gone. Bad to you. Just think, want tomorrow. about tomorrow. Don't stop, he'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone. Believe that it's true. I've never meant any harm to you. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, he'll soon be here. He'll be better than before. Yesterday's gone. Yesterday's gone. Maravilloso tema, histórico, maravilloso. Me encantaba mucho. Fleetwood Mac. Don't stop thinking about tomorrow. ¿No te pares? Piensa en mañana. Esto es Cadena Ser. Esto es Ya Estamos Aquí. Dedicamos esta hora, este programa de verano 2017, a una música que me encanta y que tal vez sea suavita para ti. Es el swing. Madeleine Perrault, The Summer Wind. Qué voz y cómo me gusta esta señora. The summer wind came blowing in from across the sea and lingered there so warm and fair to walk with me. All summer long we sang a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painting kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. And I lost you to the summer. Summer. yo sé que tiene muchísimos defensores, muchísimos, y algún que otro detractor. Pero Madeleine Pagot siempre me ha parecido que tiene una voz arrastrada, una sensación de caos, de tristeza, que después no es verdad, cuando los ves en los conciertos en directo no es así. Sin embargo, esa sensación un poco de que estás caído, estoy cantando porque no hay otra obligación, me parece muy atractiva de vez en cuando. Fairy tales can come true. Un histórico del jazz. They can happen to you. Young at heart. You're young at heart. Joven de corazón. For it's hard, you will find, to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes and impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And this is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Bellísima canción, joven de corazón, young at heart. ¿Más? Pues venga, esto. Qué bueno, ¿eh? Un poco tristones así de música, ¿no? Esto también había que hacer. Bebo Best and the Super Lunch Orchestra. That's the way I like it. Oh, Este es un tema antiquísimo. La banda se llama KC. That's the way I like it. The Sunshine Band. Qué bueno era esto y qué antiguo. ¿Y esto? Dolce Vita. Super popular, ¿no? Cadena Ser. Dedicado al swing. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With the lights and music on. Our love is made in a Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night. Together we have love again. Dolce Vita, wipe all your fears away. We live like in Dolce Vita, our game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic is gone in the Dolce Vita. No else than you. It's our last night together with our love again. Another night before we're thrown in darkness. Say you'll never leave me now. Oh, say you're gonna love me now. It's our last night together with our love again. Es verano 2017. Haciendo un programa de swing que tratamos de que sea animado. Sobre todo en este verano que sea fresquito al menos, ¿no? When you were here before. Karen Sousa. Look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep, and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't get it. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know this. When I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a widow. what the hell am I doing here? I don't belong. Cheryl Bentin, una de las cantantes de Manhattan Transfer. Let's do it. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. When they're out of season, grass from an expungers, so they say. Oysters down in Oyster Bay, Cape Cod clams get their wish, even jellyfish. Flocks of penguins on the rock, little cuckoo clocks. Let's do it, let's fall in love. The most sedate barnyard cows do it when a chanticleer cries. High-browed old owls do it, they're supposed to be wise. Chattering the souls, goldfish in the privacy of bowls, dragonflies in your reeds, sentimental centipedes, moths in your rugs, katydids and ladybugs, chimpanzees in the zoo, courageous kangaroo, giraffes in the sky, every hippopotami. Let's do it, let's fall in love. Old sloths who hang down from twigs do it, though the effort is great. Sweet guinea pigs do it. Buy a cuppa and wait. Some Argentines without means do it. People say in Boston, human beings do it. Let's do it. Let's fall in love. Formas distintas de cantar. Por ejemplo, antes Karen Sosa, que es una chica muy jovencita. Cheryl Bentin, que ya no lo es tanto. Y de una veteranísima banda, Manhattan Transfer. Let's misbehave, let's misbehave. Let's do it, hagámoslo y enamorémonos, me parece que era así, ¿no? Sí. Mm. Me encanta el nombre de este dúo. Twin Danger. Save It. Música súper rítmica, súper atómica desde mi punto de vista, y que tal vez para este verano funcione bien a la hora que nos estés escuchando. Save It. Twin Danger. Sigamos con esto que suena ahora. Un homenaje en swing a Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, inagotable. Michael Jackson, el swing, somos Cadena Ser. ¶¶ Una película maravillosa, se llamaba Los Fabulosos Big Boys, en donde la grandísima Michelle Pfeiffer, papel buenísimo también, Dave Grusin ponía en este clásico del jazz para irnos Do Nothing Till You Hear From Me. Chicos, chicas, esto es lo que ha dado durante una hora el swing. Podríamos tirarnos unos cuantos días más. Somos Cadena Ser, ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos. Tiempos. Vamos a escucharnos.